Saludos a toda la audiencia del informativo Farco. El juicio por la verdad por la masacre de Napalpí comenzará el 19 de abril. La jueza federal número 1 de Resistencia Chaco, Sunilda Nirenperger, acordó el inicio del juicio por la verdad para el próximo 19 de abril, fecha en que se conmemora el Día del Aborigen Americano. El debate oral y público investigará crímenes de lesa humanidad a cientos de personas de comunidades Com y Mocoit ocurridos el 19 de julio de 1924 en el Chaco en el marco de una protesta de mejores condiciones laborales y de vida. Los juicios por la verdad constituyen un procedimiento judicial que se desarrollan ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los responsables de crímenes de lesa humanidad debido a que ya no se encuentran con vida. La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se constituyó como querellante particular en la causa a fin de ser parte activa de estos procesos. Escuchamos declaraciones de la subsecretaria de Derechos Humanos, Naila Bosch. Es una sensación de contradicción, pero con esperanza, porque la verdad, haber tardado 98 años para llegar a este juicio es algo vergonzoso para nosotros y como Estado argentino, porque la realidad es que en ese momento la responsabilidad era del Estado argentino. Entonces es imposible que nosotros podamos simplemente celebrar, entre muchas comillas, haber llegado a este juicio. Lo vamos a transmitir desde el canal de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, seguro también el canal de la Fundación Napalpí, también va a estar retransmitiendo, y la idea es que también se puedan acercar. Vamos a tener una pantalla exterior, digamos, afuera de la Casa de las Culturas también. Tanto como los que planificaron el fusilamiento, como los que dieron la orden y los que apretaron el gatillo son responsables de la masacre ante la justicia, la sociedad y la historia. Reportó para Farco Marcelo Gauna de Radio Nuestra Voz 88.7 de Resistencia Chaco.